crimen y la violencia, la respuesta de las instituciones que conforman el Estado debe ser unánime y contundente. Y les vamos a pedir también un minuto de silencio, si alguien quería hacer el uso de la palabra. Si no, procedemos, por favor, a guardar un minuto de silencio. Buenas noches. Esto ocurrió hoy en México, en el Senado de la República, donde se solicitó este minuto de silencio a la memoria de los militares que murieron en un ataque brutal en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, hace unos días. Este tema que ha generado una enorme reacción en México y no es para menos. Entre otras cosas, vimos cómo el Senado de la República honraba la memoria de estos militares. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó a los soldados del ejército mexicano que son atendidos en el Hospital Regional Militar de Especialidades de Mazatlán, a quienes le expresó su apoyo y solidaridad y deseos de pronta recuperación. Recorrió el área de terapia psicológica y terapia intensiva del hospital, en donde se encuentran los soldados que resultaron lesionados en esta emboscada del pasado 30 de septiembre. Y bueno, pues este tema ha generado también una expresión pública de asociaciones civiles y de personas diversas que han exigido, obviamente, una amplia investigación del ataque a los militares de Sinaloa o en Sinaloa, que dejó como saldo a estos 5 soldados muertos el pasado 30 de septiembre. Y aclarar que pues las autoridades locales tienen algo que explicar al respecto precisamente de lo sucedido en una u otra manera. En esta misiva firmada por 25 organizaciones y más de 150 personas, se ha solicitado que se indague la inacción policíaca e incluso un probable apoyo de los elementos estatales a los gatilleros que emboscaron al convoy militar. Información que dio a conocer hace unos días el diario Reforma en esta nota, hablando de las ONGs que piden indagar a los agentes en Sinaloa. Así que, bueno, detengámonos en un día como hoy, donde el Senado honra la memoria de los militares caídos, en donde seguimos preguntándonos qué sucedió, qué hay detrás de un ataque de estas dimensiones en la zona dominada por el llamado Cártel de Sinaloa, o por lo menos eso es lo que hemos creído todo este tiempo. Hay un debate ahora entre los especialistas acerca de si ha disminuido o no su presencia Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que desde luego está en la cárcel, pero su entorno y el cártel que ha liderado a lo largo de los últimos años, o si se está disputando precisamente la zona por parte de familiares o adversarios, es todo un tema que los especialistas están discutiendo. El evento, la emboscada, fue una emboscada brutal. Quedó realmente el convoy que trasladaba a una persona herida, que se dijo en un primer momento sería familiar del Chapo Guzmán, pero que después se desmintió esta versión, y este convoy quedó realmente destrozado y los militares muertos y algunos heridos. Esta noche está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México César Gutiérrez Priego. El abogado Gutiérrez Priego es especialista en derecho militar, forma parte de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados, que es una asociación civil que lleva el nombre de su padre, un militar que fue procesado en su momento. Bueno, hemos hablado varias veces del caso Gutiérrez Rebollo. En este momento, César, te hemos invitado como parte precisamente de quienes están manifestando inquietud y postura acerca de lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, hace unos días. Gracias por estar aquí, abogado. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Te agradezco. Te agradezco el tiempo para poder explicarle un poquito a la gente qué es lo que nosotros queremos hacer dentro del marco jurídico en apoyo a y solidaridad a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Hasta este momento, César, ¿qué se puede saber de lo ocurrido en Culiacán? Hemos dicho 5 militares muertos, otros heridos, y la demostración de una fuerza desmedida de quien haya estado detrás de este ataque. El jefe de la zona militar dijo que los hijos del Chapo Guzmán, mismos que se han deslindado en voz del abogado del Chapo Guzmán. Así que quedan las dudas abiertas de realmente qué sucedió. Lo único claro es que ahí hubo un uso de una fuerza superior a la del ejército, dicho por el propio ejército. Así es, Carmen. La verdad es que la parte de los enfrentamientos, cómo se llevaron a cabo, la desconozco. Tengo información que no es oficial, obviamente por el personal militar con el que trato día a día dentro de las cuestiones jurídicas a las que me dedico. Pero la versión oficial de cómo sucedieron los hechos, de que había habido una refriega en el municipio de Badiraguato, que estaba una persona herida, que esa persona cuando se le trasladó para que pudiera ser atendida, lo llevaron a un nosocomio donde no tenía todo lo necesario para poder ser atendido, que hacen el traslado para la ciudad de Culiacán, y ahí es donde sucede el lamentable hecho. En la capital misma del estado. En la capital misma del estado, y la intención de presentar una queja por parte de mi persona, a título personal, independientemente de las personas que han firmado una solicitud donde están solicitando esa situación en específico, es... Llegó el momento de utilizar... ¿Una queja ante la CNDH? Una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día lunes a las 10 de la mañana para las personas que nos quieran acompañar. Vamos a presentar esa queja porque a nuestro punto de vista se han vulnerado los derechos humanos del personal militar. A ver, hablemos de ello porque uno acude a la CNDH cuando considera que algún tipo de autoridad ha afectado tus derechos fundamentales. Así es. ¿Esta queja en qué sostiene un planteamiento así? Así es. Mira, Carmen. Las Fuerzas Armadas de este país se supone que en cuanto a la incapacidad de los demás órganos del Ejecutivo de Seguridad Pública de brindar esa seguridad a la población civil han fallado. El Ejército hace determinado tipo de funciones en apoyo a la seguridad pública. Bueno, a ver, en apoyo es un decir. Sí. En los últimos años es mucho más que en apoyo a... Lo que pasa es que lamentablemente es tanta la incapacidad por parte de las autoridades policíacas que el Ejército ha tenido que hacer muchísimas más funciones de las que realizaba normalmente. Pero aquí hay un hecho trascendente muy importante. Cuando el personal militar se traslada, hay una situación. Empieza un enfrentamiento, se da una refriega y nos damos cuenta de que los miembros de la delincuencia organizada están mejor armados, tienen mayor capacidad, tienen un número superior de elementos y el personal militar solicita el auxilio en base a la situación que está enfrentando en ese momento. Recordemos que existe un C4, recordemos que hay autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales. Y ninguna de esas autoridades llegó a prestar auxilio a los miembros del Ejército Mexicano. Ahí, a nuestro punto de vista y como especialista de derecho, yo veo que existe una clara violación a los derechos humanos del personal militar. Porque nadie los asistió. Porque nadie los asistió, porque los dejaron solos y por omisión existe una responsabilidad por parte de esas autoridades. No los defiendo de ninguna manera, pero digo, en un contexto como ese, donde quien atacó tenía un armamento de ese tipo que ni los propios militares tenían, las demás autoridades que acabas de mencionar, perdón que lo diga de esa manera, debían estar abajo de la mesa. Es desafortunado. No defiendo, solo trato de imaginar la situación. Mira, Carmen. Algunos estarán coludidos y otros echaron a correr. Esa parte no la sé, Carmen. ¿Por qué? Porque es muy peligroso hacer una imputación de mi parte donde no tenga yo las pruebas para poder demostrarlo. Lo que sí es... Sí, ni tú ni yo lo sabemos. Es obvio que debieron haber sido asistidos los atacados. Es así obvio. Es. Pero también es verdad que en un contexto así... Fue por miedo o por complicidad. Pero omisión, el chiste es o complicidad, que no hubo el apoyo que se tuvo que haber dado. Yo como César Gutiérrez... O los mismos familiares de los militares no pueden ellos personalmente presentar una denuncia de carácter penal para que se lleve a cabo una investigación, pero sí podemos utilizar las mismas herramientas que han servido en su momento para, a mi punto de vista, hacerle recomendaciones al Ejército, algunas creo que muy correctas, algunas otras no tanto. ¿Al Ejército? Al Ejército, que utilizamos esos mismos medios, que es presentar la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que dentro de sus facultades realice una investigación respecto a lo que nosotros nos estamos quejando, que es esa violación de los derechos fundamentales del personal militar. Recordemos algo, Carmen, el artículo primero constitucional no lo dice. No nos habla de que hay mexicanos de cierta forma y de otra forma, ni que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, si tú eres militar, entonces no los tienen. Son cuestiones totalmente independientes. A Aún así, hay otra situación que nosotros en esa queja que presentaremos el día lunes ante la comisión, queremos hacer valer, que es la misma comisión ha emitido recomendaciones, las cuales han sido acatadas y aceptadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde la misma Secretaría de la Defensa Nacional se le limite el uso de determinado tipo de armamento. Por ejemplo, los Homers no pueden traer determinado tipo de armamento artillado. ¿Por qué? Porque en el uso de la fuerza que existe por parte de las autoridades, en este caso de las autoridades de las Fuerzas Armadas, constantemente había un posible abuso en el uso de la fuerza. Por esa situación, la Secretaría de la Defensa acata la recomendación y dice, perfecto. ¿Qué es lo que terminó pasando? A lo mejor por esa recomendación que acató la Secretaría de la Defensa Nacional, nos pusieron en un estado de indefensión claro. ¿Por qué? Porque el personal militar únicamente traía armas semiautomáticas. ¿Cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes? Pero estás adjudicándole una responsabilidad, una recomendación de la CNDH de ese calibre. Déjame hacer una pausa y regresemos a ese punto. Claro. Volvemos. Regresamos esta noche con el abogado César Gutiérrez Priego, que entre otras cosas, César, bueno, estás aquí planteando que el próximo lunes se va a presentar esta queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja que presentas tú, pero me decías en el corte que va tu firma y eres el responsable, digamos, de la elaboración de la queja. Gracias. Pero hay 2,000 personas más que acompañarían esta queja ante la CNDH, entre militares y civiles. Antes de que regresemos al punto donde te quedaste, cuéntame de eso. Entre familiares de militares, simpatizantes de los familiares de varios militares y civiles, ¿no? Que en este caso lo que a mí me pidieron, lo que me solicitaron es, licenciado, ya pasemos del discurso, ya pasemos del decir que tenemos que apoyar a las Fuerzas Armadas, hay que hacer algo, ¿no? Porque fue mucho la desesperación. Usted se va a dar cuenta que lo que nosotros vamos a hacer el lunes, incluso va a haber pequeñas manifestaciones afuera de muchas de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diferentes estados de la República, porque la gente se ha querido sumar. Pero se han querido sumar por esa parte de desesperación. Yo no puedo llegar, y muchas veces se los he explicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es la culpable de que a ustedes se les limite en determinado tipo de cuestiones. Hay una situación, por ejemplo, el manual de uso de fuerza que está autorizado en este país y es el que funciona. Es muy claro cuando dice que las Fuerzas Armadas solamente podrán accionar sus armas de fuego después de haber sido utilizadas las del contrario. Entonces, el soldado primero tiene que esperar a que le disparen, y si no lo mataron y no tuvieron la oportunidad de matarlo, entonces él ya puede repeler la agresión. Pero aparte, esa agresión no puede sobrepasar determinado tipo de límites. Creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento, emite cierto tipo de recomendaciones porque son momentos, situaciones distintas, ¿no? La misma comisión tiene la facultad de reconsiderar en determinados aspectos. No digo que en todos. Hay una parte muy importante, Carmen. Creo que llegó el momento de ser solidarios con las Fuerzas Armadas de este país. Y creo que llegó el momento no solo de serlo, sino de demostrárselos. César, retomo lo que dijiste antes de la pausa para conectarlo con esto. Tú llegaste a plantear en su momento algo como esto. Al hablar de lo dispar entre la fuerza de armamento de quienes atacaron a los militares que murieron y que quedaron heridos en Culiacán, que desde luego es un armamento que ya me contarás de qué tipo de armamento es, pero se ve brutal. Bueno, ante esa disparidad de armas automáticas contra estas otras que son superiores, tú dijiste, bueno, la CNDH en algún momento y en una de sus muchas recomendaciones planteó que el ejército no podía tener más allá de cierto tipo de armamento. Para determinadas situaciones en específico. Para determinadas situaciones, pero lo planteas de tal manera como si no hubiera habido esa recomendación, entonces los militares de Culiacán hubieran tenido otras armas para enfrentar lo que sucedió, ¿o qué nos quisiste decir? Mira, no me gusta entrar mucho en los supuestos, pero es claro que si este personal militar hubiera tenido la misma capacidad de fuego, la situación hubiera sido otra. ¿Por qué? Estamos hablando de personal militar bien entrenado, pero no podemos, para que entendamos la comparación, había lanzagranadas, lanzacohetes, Barretts, que son fusiles de calibre 50, que traspasan cualquier tipo de blindaje. ¿Calibre 50? ¿Es una brutalidad? Esto te tira un helicóptero, te tira un avión. Estamos hablando de... ¿Un avión? Más de 25 camionetas blindadas que pudieron pasearse por toda la ciudad capital del estado de Sinaloa, donde el C4 no percibió absolutamente nada y donde ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, se dio cuenta que estaban sucediendo esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Es como poner a un asaltante que llega con nosotros con una metralleta y nosotros tenemos una resortera para defendernos. No importa lo que nosotros intentemos hacer ni la mayor habilidad que nosotros podamos tener. Simple y sencillamente se encontraba desprotegido el personal militar. ¿Por qué? Porque eran armas semiautomáticas que no podían dar la reacción que se necesitaba. Se tuvo que replegar el personal militar con base a la misma información oficial que se ha dado, ¿no? Y lo que yo he tenido conocimiento. ¿Cuántos vehículos iban en el mando militar, sabes? Yo tengo conocimiento, por lo que me han comentado, es que eran 5 vehículos, Homer, los que se encontraban presentes, y fueron 2 los que terminaron destrozados. Hay una situación aquí. ¿Y 3 se retiraron? 3 se tuvieron que replegar, esperando a que pudieran llegar esos famosos refuerzos que nunca llegaron. Hay algunos videos que están circulando en las redes sociales en donde se ve que se encuentran los vehículos militares incendiados, pero también se ve a personal militar que está carbonizando y que no llegaron ni siquiera los bomberos a apagar el fuego. Esa falta de sensibilidad que hay por todo mundo, creo que es momento de demostrarle al ejército, a la Armada de México, que estamos ahí. Yo quisiera pensar, Carmen, que no pasara nada y que el día de mañana sigan sucediendo esta clase de situaciones. Se va a acabar el Estado de Derecho en este país. Si de por sí ya dista mucho de lo que debería de ser, se va a acabar. ¿Por qué? Porque pues vamos a vivir en la anarquía, donde los que tengan la posibilidad de tener mejor armamento, incluso que las autoridades, o mejor adiestramiento, pues van a poder establecer sus propias reglas. César Gutiérrez Priego, voy a hacer una pausa y entramos en la parte final. Te adelanto, ¿cuál es la pretensión final de una queja como esta? ¿Hacia dónde se dirige la intención? Y volvemos contigo. Perfecto. Bueno, entramos en la parte final. Regresamos con César Gutiérrez Priego, el abogado, hablando de lo ocurrido en Culiacán, el ataque brutal de este convoy militar, estos militares que perdieron la vida. Después de la pausa, regresamos con lo que nos está contando. We will make our country great again. We want to write the next chapter. He wants to overturn. Imagine him in the Oval Office. Clinton o Trump. Lo iremos viendo paso a paso. Solo CNN te aclara el panorama. El mayor riesgo de Gran Bretaña es estancarse y no hacer nada. Mi meta es servir a la humanidad. La música y los deportes unen a la gente. Los estadounidenses deben ir más allá de redimir, deben actuar. Tú conoces sus nombres y ellos el de ella. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Amanpour, el sábado, en CNN. Aristegui fue presentado por la nueva generación Acadia 2017 de GMC. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Se acaba el tiempo, César Gutiérrez Priego, abogado. Bueno, tú vas a presentar esa queja ante la CNDH el lunes, acompañado de 2,000 firmas o las que se acumulen en este trayecto rumbo a esa fecha. Y te preguntaba, al final, alguien como tú y quien estaría simpatizando con esta idea de acudir a la CNDH esperando que la CNDH emita recomendaciones de diferente tipo, pero supongo que el eje principal es ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas que llevan años en México desempeñando tareas de seguridad pública y de combate al crimen organizado en lugar de las policías que no han sido entrenadas y capacitadas para ello? Que lo que diría la ley es que le toca a otros, no a los militares. Así es, Carmen. La intención fundamental de esto es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en la investigación que realice, nos da la oportunidad de podernos ir a la controversia constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? ¿Que recomiende eso la CNDH? Así es. ¿Quisieran? Lo que nosotros queremos es, el mandato constitucional tendría que ser reformado para que el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México pudieran realizar funciones de seguridad pública. El senador Roberto Gil, en un punto de acuerdo, subió al Pleno la idea de poder regular, ¿no?, esa situación. El problema es que esto no deja de ser en el discurso. No es lo mismo que nosotros poder presentar una queja donde existan determinaciones y que eso nos dé a nosotros la fuerza jurídica, no solo para pedirlo, sino para exigir que la Suprema Corte de Justicia resuelva en ese sentido. Que es lo que nosotros estamos buscando, que sea a favor de las facultades que puedan tener las Fuerzas Armadas y el órgano que tendrá que crearse o que tendrá que separarse del Ejército, si me explico, para poder realizar esas funciones. Ah, a ver, no el Ejército, crear un ente entre militar y policíaco. Para serte honesto, Carmen, podríamos tener una policía militar, si me explico, o podríamos tener una Guardia Nacional. Esa parte ya se la dejo a los que podrían ser los especialistas en ese sentido. Desprendido del Ejército. Por supuesto. ¿Por qué? Lo comentábamos ahorita en el corte. Todos los organismos internacionales te recomiendan que no sean las Fuerzas Armadas las que lleven a cabo. Así es. ¿Por qué? Porque pasa esta situación. Hay un dato que me gustaría que la gente lo escuchara y que supiera. Esa es la intención primordial de lo que nosotros queremos. Yo como abogado, como jurista, como catedrático, lo que quiero es que queden las bases sólidas y fundamentadas jurídicamente de lo que estamos buscando. Pero que no olvidemos algo. Si hay un ejército solidario en todo el mundo, es el mexicano. Hay más de 1,500 interacciones día con día por parte del personal militar hacia la población civil en funciones de seguridad pública, plan DN3, en todo ese tipo de cuestiones. Y lo estamos juzgando por hechos aislados, muy lamentables por cierto, pero que sucedieron, que la verdad es que este es el momento de llegar y decirle al Ejército, creo en ti. Alguien me preguntaba, ¿por qué los defiendes tanto? Por una cuestión muy fácil, Carmen. Porque yo, gracias a Dios, puedo estar en una ciudad donde todos los días me despierto y sé que no me va a pasar nada porque ellos me están cuidando. Por eso los defiendo y los quiero tanto. César Gutiérrez Priego, veremos qué pasa ante la CNDH, veremos si desde una recomendación posible de la CNDH sucede lo que tú estás diciendo. Entiendo que la queja está derivada directamente de lo que sucedió en Culiacán. Ese evento trágico es lo que detona y justifica una presentación de esta queja, que veremos en qué termina próximamente. Así es, Carmen. Pues estaremos en comunicación para seguir cerca el tema. Es un tema de gran importancia porque llevamos lustros en donde el Ejército Mexicano y la Marina han asumido tareas de seguridad pública y la gran pregunta es si lo seguirán haciendo bajo un estado jurídico existente o si se modificaría ese, o bien entran a hacer su tarea los que deberían. Un gran dilema para México en función de lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Por lo pronto, gracias César por venir a contar lo que está por suceder el próximo lunes en la CNDH. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hasta la próxima, seguiremos cerca el tema y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.